Esto que estás escuchando es la banda santarroceña No Tan Gente, que lanza su tercer EP, es Fuera de Foco. Lo van a estar festejando este 8 de noviembre, el sábado. Así que estás invitado, Vichy, es en Ruda. Sí, voy a ir. El bar de mi prima. Voy a ir seguramente, voy a ir a lo de Alberto Suárez, termino de ahí y me voy a Ruda. Y te vas, me voy a Ruda. No podés faltar en ningún lado. No. Bueno, vamos a conversar sobre este asunto, si tenés ganas, si podés, si querés, con Iñaki Ansoriena, que es parte de la banda, es guitarrista y está también a cargo de los coros. ¿Cómo andás, Iñaki? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Juani. ¿Cómo están? Buen día. Iñaki presenció el momento... El tirón. ...en que me tiró a mí, porque justo había ido al arco, Iñaki. Ya nos metemos en el aspecto deportivo primero, sí, ¿no? Primero el aspecto deportivo. Buen jugador de fútbol. Estaba en el arco justo cuando a mí me tira y quiero tirar... Rivales. Era rival. En este momento hemos jugado juntos, pero el domingo fue rival. No, igual me tiró a mí primero y después a Juani, ¿eh? Sí, tenés razón, porque vos fuiste al arco. Tenés razón, estaba atajando. Me tiró a mí primero, lo tengo que confesar. Mirá, lo copié. Bueno, lo copié, Iñaki. Espectacular. Entonces estamos hablando con dos desgarrados. Sí. Básicamente. Bueno, qué bueno. Iñaki, bueno, contanos con qué expectativa están para el sábado y contanos un poco el proceso que fue toda esta grabación. Bueno, primero que nada, que queremos agradecerles el espacio, la entrevista, difundir el evento, les estamos muy agradecidos. Y bueno, paso a contarles, este sábado vamos a estrenar nuestro tercer EP, lo grabamos a lo largo de este año en el estudio La Gran Ruta de Mauri Ponce. Se lanzó a todas las plataformas el sábado pasado, lo cargamos a través de Lama, la agregadora de música argentina. Mirá. Y ya estaba disponible en todos lados. Y este sábado vamos a hacer la presentación. En la presentación se va a incluir la actuación de nuestros amigos de Tréboles. Ellos van a abrir la noche, es una banda de unos chicos jóvenes, tienen 17, sí. 18, 20 años. Y a su vez también vamos a hacer, junto con la anticipada, la entrega del EP físico. Esta vez sacamos algo físico, no con forma de disco o mini disco, sino, digamos, la idea del objeto disco. Uh-huh. Ah, pero se juegan, o sea, con sacar la entrada anticipada y viene con el objeto. Sí, exactamente. Ajá. ¿Y en qué formato? No entiendo. ¿Hicieron como si fuera un pequeño vinilo? No, en realidad no. Hay un hilo conductor en la composición de los tres temas, que uh-huh. es la idea de la introspección. La charla con uno mismo. Ajá. Y este personaje trata de representar ese concepto. Hicimos un personaje que es una mezcla entre un buzo, un detective, porque uno de los temas habla de bucearse a sí mismo, de investigarse, de esa charla con uno mismo, que a veces uno tiene que tener. Y desarrollamos un personaje que lo imprimimos en 3D e incluimos los QRs que te llevan a las plataformas. Bien. Nosotros entendemos que si te damos un CD tenés que ser muy melómano para tener dónde uh-huh. reproducirlo. Entonces le apuntamos a algo un poco más práctico y universal. Bien. Bien. Entonces, bien. Bueno, eso sí va con la anticipada que está en 10.000, ¿no? Exactamente. Bien. Buenísimo. Porque esto vendría a reemplazar el arte de tapa o el arte de los discos. Está muy buena la idea. ¿Cómo se les ocurrió y quién diseñó ese personaje? Bien, digamos, nosotros entendemos que no lo viene a no lo viene a reemplazar, sino que es otra opción, porque la verdad no hay nada más lindo que abrir un CD o un vinilo, ponerlo en el aparato, mirar el librito, el arte, las letras. Sabemos que contra eso no hay comparación. Uh-huh. Pero tratamos de ayornarnos a la modernidad y este personaje lo fuimos diseñando entre Cristian, el cantante, y yo. Y después, bueno, tratamos de llevarlo al plano 3D, que nos ayudamos con inteligencia artificial y demás, y después con el asesoramiento del estudio 3D de acá, que es quien nos hace las impresiones. Nico Vidal, la verdad, un capo. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen pensado, porque veo que están muy ayornados en la parte tecnológica, ¿tienen pensado empezar a sumarlo a los shows, eso? Sí, totalmente. Esta vez, digamos, medio que hacemos un cambio en lo que es el funcionamiento de la banda con uh-huh. la incorporación de un sintetizador y todas las texturas y profundidades que da, y yo, digamos, desde el lado de la guitarra me cambié un poco del lado analógico hacia lo digital. Ajá. Reemplacé el amplificador, los pedales individuales por una pedalera, digamos, digital, que me da otras opciones también en cuanto a las texturas y profundidades, entonces le apuntamos a eso. Es más, en la grabación, si uno compara los dos primeros EPs, que fueron grabados a dos guitarras, bajo y batería, este tercero que incorpora todo esto tiene otro sonido. ¿Y hace cuánto que están tocando, Iñaki? Contanos un poco cómo comienzan y cómo surge No Tan Gente. El proyecto nace a finales de 2019 entre Cristian y yo en formato dúo. Cristian es Cristian Escobar, ¿verdad? Cristian Escobar, sí, Cristian Escobar. Él es quien compone las letras. Ya teníamos esta idea de hacer algo. Empezamos a ensayar a finales de 2019 en formato dúo y el viernes 13 de marzo de 2020 debutamos como dúo. Y ahí nomás, bueno, tuvimos que bajar un poco el telón porque a los poquitos días empezó la cuarentena. Claro. La cuarentena creo que arrancó un 19, un 20, nosotros tocamos unos días antes. Sí. Tratamos de mantener vivo el proyecto, digamos, a través de la virtualidad. Cristian, no sé, se grababa un video tocando y cantando, me lo mandaba, yo grababa arriba, él lo compaginaba, compartíamos eso. Y después, cuando se empezaron a levantar las restricciones, retomamos los ensayos y sumamos a Martín Daverio y Nacho Andreatta en la batería y el bajo. Bien. ¿Son todos de Santa Rosa? No y sí. A ver, yo soy de Pico, ya hace un montón de años que vivo acá, ya soy bastante santarroceño para esta altura. Cristian también es de afuera. Ninguno de nosotros es oriundo de Santa Rosa, pero hace muchos años que viven estamos acá. ¿Y qué edades tienen? ¿Son parecidas las edades que tienen? Sí, andamos todos. Nacho es el más chico de nosotros en términos de edad, tiene 31, 32. Y el más grande es Martín, que tiene 39. Estamos todos en la franja de los 30. 30, bien. Muy bien. ¿Y cómo es esto? O sea, porque este es su tercer EP. ¿Cómo lo van craneando? Porque para ser una banda relativamente joven, ya 3 EP es un laburo importante. ¿Cómo lo cranean, componen y ya se ponen a grabar o le dan un tiempo a las canciones? No, la verdad es que tienen mucho tiempo las canciones. Uh-huh. Normalmente viene Cristian con una idea de una letra, una melodía y una armonía. La trabajamos juntos, retocamos un poco, yo le pongo mi cuota y eso lo llevamos a la banda. Y entre los cuatro seguimos el proceso creativo de recortamos acá, ponemos allá, le ponemos este instrumento, le sacamos este, tal efecto sí, tal efecto no. Y, digamos, llega a la sala de ensayo. Después, cuando tenemos la oportunidad de grabar, primero lo maqueteamos nosotros caseramente, con placas de audio y demás, armamos una maqueta, y ahí empezamos a escuchar con el detenimiento que te permiten, no sé, los auriculares, claro, que por ahí empezás a escuchar cosas que antes no podías escuchar. Y después sí, vamos con el que sabe, que es nuestro amigo Mauri, y claro, ya lo materializamos grabado en serio. Pero lleva todo un proceso. ¿Y lo padecen o lo disfrutan? Porque hay muchos músicos que realmente la parte de la grabación la padecen un poco. ¿Ustedes lo disfrutan? Padecen es mucho, Vichy. No. Sufren un poco. Sufren, lo padecen. Sí. No, porque quisieran estar ahí. Y lo que pasa, la primera la padecimos, esta ya la pasamos mejor. La primera fue la primera vez que teníamos un metrónomo en la oreja. Claro. Claro. Por eso te digo, porque a veces los músicos romantizamos un poquito la grabación y después cuando estamos en el estudio, en el momento donde te escuchás todo, tenés que meter todo a tiempo, porque si no tu compañero tiene que hacer malabares para entrar, es un padecimiento, ¿no? Pero por eso te preguntaba. Sí, la verdad es que la primera sí la padecimos, esta última la disfrutamos, la pasamos bien, es más, hasta nos llevamos una conservadora para comer una picada mientras terminábamos de grabar. La verdad es que fue un día de relax la grabación, básicamente. Muy bien. ¿Y cuántos ustedes estuvieron con Mauri? Mauri es una persona que es relativamente rápida para hacer las cosas, además de tenerla muy clara. Diligente. Sí, y además tiene para mí la particularidad que, a diferencia de muchos ingenieros de audio y eso, es que labura mucho en la parte de la edición. No te la complica vos. Exactamente. Además, Mauri, lo otro que tiene es que cuando ve que vos no tenés experiencia en estudio, sí, te da una mano, te lo baja, claro, un lenguaje mucho más criollo, te ayuda. Sí. Es un capo en ese sentido, porque si vos vas a un estudio profesional, sin ser un músico profesional, te podés chocar la cabeza contra la pared e irte muy frustrado. Y o la billetera. Mauri, en ese sentido, es re cálido. O la billetera. No, además. Sí, porque son otros valores, son otros tiempos. No hay este amor a la cercanía, porque también, o sea, Mauri tiene una cercanía con todos los músicos de la ciudad y de la provincia, porque también es docente. O sea, hay otro tipo de vínculo con cuando vas a grabar y es mucho más ameno. Exactamente, hace docencia en el estudio con nosotros. Bueno, estaba viendo que meten baladitas de amor y desamor, dice también, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que sí, hay uno de los temas que justamente apunta a eso, Croma, es el tercer tema del EP, así que más que invitado a escucharlos, cada uno tiene que hacer su interpretación después y tratar de imaginarse en qué circunstancia o contexto se compuso. Bueno, Tienen saludos, che, le mandan saludos. Dale, tirá. Mauri Ponce manda un saludo. Ah, está escuchando, menos mal que hablamos bien. No, la próxima vez lo como el culo, porque bueno, el otro día, manda saludos Mauri Ponce y el Lea Roldán, que nos están escuchando en diferentes lugares, veo. Abrazo para ambos. Pero te mandan un gran abrazo. Bueno, buenísimo. Más vale que el micrófono está abierto. ¿Conocés algo más de Tréboles Rock, que es la otra banda que va a estar? Dijiste que es gente joven, pero... Muy joven. Ajá. Yo no los tengo, sí, por eso. Sí. Yo los vengo viendo hace rato. Yo conocí al cantante por un revoleo de instrumentos que hicimos y ahí me llamó la atención los jóvenes, que eran los chicos de la banda, y los empecé a ir a ver. Y la verdad es que el show que dan es re lindo. Ajá. Componen sus temas y hacen una linda selección de covers también. Entonces, como que siempre mantienen la atención del público. El show está muy bien dado, son buenos tocando. Podrían ser la banda de nuestros hijos, Vichy. Lo bueno es que uno ve a estos chicos y a otras bandas más de Lander y chicos jóvenes, y sí, te da la esperanza de que hay continuidad en el rock pampeano. Sí, más vale. Aunque digan que hay pocas bandas, continuidad está asegurada en el rock pampeano. Sí, exactamente. Hay un montón de bandas y un montón de bandas que componen sus propios temas. Sí, bueno, Iñaki, muchísimas gracias. Micrófono abierto para que digas lo que quieras, para que reinvites con los datos básicos del recital y me demás. Me gustó lo del 3D y lo del sí, QR. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se lo voy a afanar? ¿No? Detalle ahí, buenísimo. Excelente. Me alegra que les guste. Y bueno, aprovecho. Sábado 8, en Ruda, presentamos el tercer EP, abre la noche los amigos de Tréboles, la entrada cuesta 10.000 pesos la anticipada, y con la anticipada te llevas el EP físico. Y detalle, la única forma de hacerte el EP físico es sacar anticipada, no vamos a venderlo a la estatuilla, es una forma de invitarte a que vayas al show. Bárbaro. Pero podría llegar a una radio kermés, una por lo menos para tenerla acá chiquita, para verla, qué sé, chiquita. Te va a llegar un EP, no te preocupes. Y bueno, chicos, ustedes dos están más que invitados, vayan, los ponemos en lista, pasen, un gusto recibirlos el sábado de la noche. Dale, Iñaki, gracias por todo. Abrazo grande, Iñaki. Un abrazo y que vaya bien ahí. Dale. Ponete hielo, por favor, ahí en el tirón. En el tirón. ¿Dónde fue el tirón? ¿En qué músculo? Isquiotibial izquierdo. Mirá. Igual que vos. Igual que yo. Igual. Bueno. Igual. Abrazo. Abrazo, chicos, cuídense. Abrazo grande. Iñaki Anzorena es guitarrista y hace coros en No Tan Gente. Repetimos, se presenta el sábado 22 horas en Ruda Bar. ¿Suena ahora? Ahí está. No está mal ser indignado.